te quiero mucho, mucho más que ayer. Por eso, nena, hoy te quiero ver. Y grito así, venite volando, sabes que tengo ganas de verte y ya no puedo seguir aguantando. Venite volando, venite volando. Raudales con un ramillete de bonitas canciones que acabamos de escuchar a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues hablando de Eric Rolando y cómo fue que empezó o aprendió a interpretar la guitarra. Bueno, pues esto se le debió a la participación, a la inquietud también de su hermano mayor, Luis Arturo, que compra una guitarra y aprendió a interpretarla de una manera magistral, no solo la guitarra, sino también otros instrumentos que pudieron tener precisamente a su alcance. Él le enseñó precisamente, su hermano mayor Arturo, le enseña a Eric Rolando a interpretar la guitarra, aprendió rápidamente a interpretar también la violineta, la trompeta, como también nuestro instrumento nacional, la marimba. Esto, entre otros instrumentos musicales, pues fue su hermano mayor, su maestro de música y de quien siempre lo admiró y quiso ser como él. Y en ese tiempo su mismo hermano llegó a formar un grupo musical con los primos y claro, y otros amigos, siendo Eric Rolando la primera voz del grupo. Esto permitió que en la mayoría de los actos culturales del establecimiento donde estaban estudiando fueran solicitados para presentarse en algún punto importante, un punto artístico, y donde también participaron musicalmente en varias ocasiones. Es así como se fueron los inicios de lo que ahora conocemos de la voz romántica y sentimental de Quetzaltenango, Eric Rolando. 10 minutos faltan para puntualizar las 9 de la mañana a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Una palabra marca el adiós. Sonrisa ocultando el dolor, hemos perdido aún sin llorar. Todo está dicho, mi vida, te vas y ay, amor, no lo dudes, no lo dudes. Ay, amor, vida, no olvidemos, nuestro amor es una historia. No es justo que olvidemos nuestro amor. Estás decidida a partir y aún hay amor. Y en la radio canción que nos devuelve aquel mundo de amor, pero todo está dicho, mi vida se va, más los recuerdos nunca morirá, porque hay amor, no lo dudes, no lo dudes. La herida, pues te vas y aún hay amor. Hemos escuchado la voz de Eric Rolando interpretando Mi vida te vas. Estamos invitándoles cordialmente para que vengan ustedes a presenciar la participación de Eric Rolando este próximo sábado, el sábado 13 de febrero, en que la emisora de La Familia estará celebrando sus 74 años de vida radiofónica. Y con tal motivo estará por acá la marimba Voces de Occidente de Gilmar Barrios, también la participación de la marimba Sol Naciente y sin faltar, como les dije, la participación de Eric Rolando. También a partir de las 10 de la mañana, la celebración, como todos los años, se ha acostumbrado desde ya hace muchísimos años, la Santa Eucaristía, para darle gracias a Dios, gracias al Señor, por llegar sin ninguna novedad a estos 74 años de vida de Radio TGD, ya que la emisora de La Familia inició sus labores un 17 de febrero de 1947 por su propietario, director y gerente administrativo, don José Ángel Illescas Flores, que en paz descanse, quien fue el fundador precisamente de la emisora de La Familia. Es por ello que este sábado que se aproxima, el 13 de febrero, estaremos celebrando los 74 años de vida radiofónica de la emisora de La Familia. Que la quiero mucho, yo tengo una flaca chula que la quiero mucho. Me brinca la espalda, me sabe los trucos. Me brinca la espalda, me sabe los trucos. Esa flaquita que tengo es toda una chulería. Esa flaquita es toda una chulería. Se pone a beber conmigo y me carga la cuenta. Se pone a beber conmigo y me carga la cuenta. Yo tengo una flaca. Yo tengo una flaca que me tiene loco. Yo tengo una flaca.

bien, hemos escuchado con la participación de Tuco Cárdenas. Tuco Cárdenas, esto que se llama Muchachita. Fue para complacer a los amigos que están sintonizando la emisora de la familia, escuchando los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Tuco Cárdenas en el programa con Muchachita. Pues hablando de lo que estábamos por acá platicando, de lo que ha sido Eric Rolando, pues recordamos que cuando tenía 8 años de edad, ingresó al Conservatorio de Música Jesús Castillo, aquí en la ciudad de Quetzaltenango, donde estudió en algún tiempo, pudiendo ampliar su conocimiento en lo que es la parte musical. A esa edad ya era invitado también para presentarse en veladas de elecciones de reinas, actividades culturales en diferentes lugares, municipios y aquí en la ciudad de Quetzaltenango, y sin faltar en las presentaciones también del Día de la Madre, en el Día del Maestro y clausura de establecimientos donde él fue precisamente invitado a participar con el conjunto que siempre le acompañaba. Así también participó y dirigió por mucho tiempo la banda del Colegio Liceo Guatemala aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Eric Rolando tendrá una participación muy especial este 13 de febrero aquí en la emisora de la familia, en el Teatro Estudio Las Américas, con motivo de estarse arribando ya, celebrándose los 74 años de vida de Radio TGD, La Voz de Occidente. Vamos a saludar a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la avenida El Cenizal, zona 4, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Mija, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude del destino, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mija, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas sabrás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mía. Aunque te liguen mañana otros brazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Otros brazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Bien, amigos, a través del programa Remembranzas TGD, pues estamos presentando a ustedes datos importantes de Eric Rolando. Nos ha interpretado esta canción muy bonita que se llama Mía, a través de la emisora de la familia. Eric Rolando interpretando Mía. Pues así como les estaba comentando, inició su carrera artística y los años siguientes, ya en la adolescencia, formó parte de diferentes conjuntos musicales de distintos géneros, incluyendo marimba pura. Por su inclinación siempre fue el canto, y a finales de aquella década de 1990 llegó a realizar su primer grabación como solista. Así es, como solista, en el estudio Andes Producciones, de donde se desprende el tema que ya escuchamos y que se llama Mi Vida Te Vas. Mi Vida Te Vas, la cual fue escrita por uno de sus hermanos, Aníbal Fernando, llegando este tema a estar entre los primeros lugares de popularidad en varias emisoras de toda la República de Guatemala, como también en Centroamérica, lo cual era muy difícil en aquella época, ya que no se tenía la facilidad que se tiene ahora con la herramienta actual, que es el Internet, sino que era a través de personas que tuvieran confianza en el artista y la buena voluntad de poderlo apoyar. Fue así como empezó a darse a conocer la voz romántica y sentimental de Eric Rolando a través del programa Remembranzas TGD. Lo estamos saludando y los estamos invitando para que lo escuchen este próximo sábado 13 de febrero. Continuamos con la parte musical a través de la emisora de la familia. Esta canción se llama No se acaba el amor. Es el título de esto que acabamos de escuchar a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Pues hablando de Eric Rolando, él llegó a realizar otras grabaciones con temas del recuerdo en género balada, siendo esta la línea que le ha caracterizado, lo cual le ha dado el seudónimo de la voz romántica y sentimental de Quetzaltenango. Se ha presentado en escenarios importantes en varios lugares, como también principalmente en la República de Guatemala, con un amplio repertorio que abarca géneros, baladas del recuerdo, rancheras, rock de los 60, entre otros. Eric Rolando ha sabido dejar esencia sobre el escenario. Toda una vida de historia musical encierra muchas satisfacciones, pero la canción Mi vida te vas lo llegó a lo posicionó sin duda entre los buenos recuerdos de muchísima gente. Su entrega y manera de comunicarse cantando y conversando no podía ser otra cosa más que su gratitud a público, que siempre le ha brindado su apoyo. Esto en el corazón de Eric Rolando estampa el sentimiento necesario que requiere la música. La música. Vamos a seguir con ustedes y mientras tanto vamos a escuchar esto que viene a continuación. Thank you.

sin esperar nada. Causar amor es destino de la humanidad. ¿Por qué joder a tu hermano? ¿Por qué correr al artista? Sangrarte la mano, ¿por qué quitarte la vista? La participación de Alfredo Castro en el programa Remembranzas TGD. Apreciables amigos, si ustedes no tuvieron la oportunidad de escuchar este espacio a través de la emisora de la familia, lo pueden hacer en la página de Spotify de Raúl Xicará, en la plataforma precisamente.